del Señor anunció a María. La Trinidad te requiere, rompa tu sí nuestra noche. Abre tu cáliz de virgen, abre el jardín de tu historia. La Trinidad te requiere, rompa tu sí nuestra noche. Abre tu cáliz de virgen, abre el jardín de tu historia. El ángel del Señor anunció a María. Concilio del Espíritu Santo. Ábrete, arca de alianza, venga el verbo del Padre, venga Jesús nuestro hermano. Mira los cielos del hambre, por los cautivos del odio, grita tu amén en la sangre, voz que derriba los muros. El ángel del Señor anunció a María. El verbo de Dios se hizo carne.